Nos hemos trasladado hasta población Quinto Centenario, específicamente hasta calle 12 de Octubre con Cataluña, donde lamentablemente, recordemos, el día de ayer, el día miércoles, se generó un incendio que dejó 8 viviendas destruidas y lamentablemente 2 víctimas fatales. Un hecho lamentable donde trabajó bomberos. Las causas del siniestro se están, de hecho, investigando, y en esta oportunidad también ha llegado hasta este lugar el alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, junto al director regional de la ONEMI, Alejandro Vergés, para interiorizarse de la situación. El alcalde estuvo en el día de ayer, el director regional de la ONEMI viajó desde la ciudad de Puerto Montt hasta la ciudad de Osorno para interiorizarse de este lamentable hecho, tomar contacto con los vecinos e iniciar las acciones correspondientes para entregar la ayuda necesaria. Vamos a molestar brevemente al alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, para País Lobo Prensa. Alcalde, una situación lamentable. Se está entregando la ayuda correspondiente en este incendio que lamentablemente también dejó víctimas fatales. Sí, mira, primero lamentar las dos pérdidas de las dos, de la madre y su pequeño bebé, que obviamente es lo que uno nunca desea que ocurra. Y como anoche estuvimos hasta muy de madrugada aquí acompañando a la familia ante este siniestro, evaluando la situación, entregando la ayuda social más oportuna. Y hoy día, muy temprano, se incluyó a todos los equipos municipales para comenzar a hacer el retiro de todo lo que son los escombros y todo lo que tú ves que se está trabajando. Tenemos equipos del Departamento Social trabajando acá para hacer todo el levantamiento general. Estamos acompañados del director regional de la ONEMI, que es un hecho muy importante, lo cual agradecemos infinitamente porque, obviamente, como municipio tenemos capacidad para responder a esta demanda, pero obviamente, a raíz que fueron 9 las viviendas siniestradas, obviamente necesitamos apoyo externo. Y en eso yo quiero agradecer acá la presencia del director regional. Ya hemos concordado que ellos lo van a colaborar con temas de viviendas, lo cual nos permite que la gente pueda rápidamente tener un lugar donde habitar. Y lo otro que es relevante es que no vamos a descansar a tener todo esto despejado como corresponde. Así que está el municipio en terreno trabajando, está desplegado todo el equipo de emergencia, y hoy día con el apoyo de la ONEMI obviamente vamos a dar una respuesta mucho más oportuna. Vale, también se señaló la preocupación por las personas que quedaron damnificadas y también ya se les buscó un lugar para que puedan estar mientras. Sí, mira, hoy día en la mañana ya se nos acercaron algunas familias que quieren ser albergadas. Yo quiero agradecer la disposición de los dirigentes de las juntas de vecinos que han puesto a disposición sus sedes sociales, por lo tanto lo vamos a acomodar ahí. Y le vamos a estar prestando la ayuda necesaria en cuanto a alimentos para que ellos puedan subsistir ahí en los días que sean necesarios. Así que estamos trabajando en todos los frentes, estamos coordinando con la DIDECO, con la Administración Municipal, con el Departamento Social y cubriendo todas aquellas necesidades que hoy día las familias nos están solicitando. También agradecer a la funeraria Muñoz de Ragüe Bajo, que ha puesto también en forma gratuita los servicios para la sepultación de estas dos víctimas de este incendio. Perfecto, alcalde, muchas gracias. Gracias. Ahí están las palabras del jefe comunal, el alcalde Emeterio Carrillo de la ciudad de Osorno, con respecto a esta situación lamentable que ocurrió el día de ayer. Les contamos también a quienes nos escuchan que en este momento se está realizando el trabajo de los escombros. Personal municipal también junto a vecinos está realizando este proceso de estas viviendas que quedaron completamente destruidas en este siniestro que los afectó el día de ayer. Vamos a interrumpir brevemente al director de la ONEMI y la región de Los Lagos, Alejandro Vergés. País Lobo Prensa los saluda, cuéntenos un poco, lamentable situación. Usted vino desde Puerto Montt a también conversar con la municipalidad, hacer un trabajo en conjunto para ayudar a quienes resultaron damnificados. Sí, bueno, enfatizar lo que tú señalas, nosotros trabajamos en conjunto con los municipios. Ayer tomamos contacto con el señor alcalde, traemos el saludo del señor delegado presidencial y del delegado provincial, porque esta es una situación que afecta a la comunidad, primero que nada. Lamentamos también y nuestras condolencias a la familia. Ayer se perdieron 2 vidas, hay una persona, un padre, que está grave en el hospital. El detalle de los apoyos, de la coordinación y del trabajo, lo estamos llevando directamente con el municipio y el principal mensaje de tranquilidad para poder comunicarnos adecuadamente, para poder que la distribución y la coordinación en la respuesta sea lo más eficiente y llegue lo más pronto oportuno, conforme se levanten los detalles que el municipio ya está trabajando. Un tema importante también el tema de la prevención, que lo señalabas también en un punto de prensa que hubo anteriormente, un tema que se mantiene latente porque hay preocupación por situaciones como esta que se puedan generar en la región, no solo en nosotros. Bueno, sí, lo primero llamar al cuidado, a la prevención. El primer cuidado de los domicilios tiene que ver con recargas de calefacción, recargas, ¿no es cierto?, los sistemas eléctricos. Ahí tenemos que ser responsables. Por favor, cuidemos nuestra integridad física, la de nuestros domicilios, utilizando adecuadamente los elementos eléctricos, utilizando adecuadamente, ¿no es cierto?, los sistemas de calefacción. Yo no tengo el detalle de qué es lo que habrá ocasionado el siniestro. Sin embargo, llamar al cuidado, llamar, ¿no es cierto?, a la preocupación por estos temas. Y nuestras sinceras condolencias a las familias afectadas. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí están las palabras entonces del director regional de la ONEMI, Alejandro Vergés, con respecto a este lamentable hecho, como le señalábamos anteriormente, describiendo un poco lo que sucede el día después. Hoy jueves hay personas trabajando, vecinos colaborando en lo que es sacar los escombros producto de este incendio, y también personal municipal que está realizando su labor desde este sector de la ciudad de Osorno, específicamente calle 12 de octubre en población Quinto Centenario, donde lamentablemente 8 viviendas se vieron destruidas, 2 personas lamentablemente fallecieron. Una situación que ha generado preocupación, se activaron también las ayudas y se trabaja en esta mañana en el retiro de escombros. Para País Lobo Prensa, Juan Pablo Angulo.